Yo quiero que tú bailes bien meneadita, quiero que tú bailes, ven a gozar. Menea tu pollera más que cortita, menea tu cintura va a vacilar. Quiero que tú bailes bien.